desde mi tierra cubana. Te digo esta inspiración desde mi tierra cubana. Nacida del corazón, a esa tierra americana. México lindo, canta y baila mi guaguanco. Mi guaguancó.